Genius. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras. Tras una barra con pinta colegial. Las chicas son guerreras. En las revistas o todo al natural. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Jugar con ellas es como manejar la nitroglicerina. Y no son dañas que una nuclear. Y no son tan dañinas. Y la más cerda puede tener sabor a mandarina. Rubias morenas, castañas que matar. Todas están divinas. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Ellas suelen llevar el timón. Ya te nacías tu pobre corazón. Y si ves el mundo girar, es porque las muñecas han puesto la cadera a funcionar. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. De la más cursi a la tía más legal. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Ellas suelen llevar el timón. Y hacen astillas tu pobre corazón. Y si ves el mundo girar, es porque las muñecas han puesto la cadera a funcionar. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. En las revistas o todo al natural. Las chicas son guerreras. En las revistas o todo al natural. Las chicas son guerreras. En las revistas o todo al natural. Las chicas son guerreras. Las chicas tienen algo especial. Sí. Las chicas son guerreras. ¿Por qué? Desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras. Sí. Tras la barra con pinta colegial. Sí. Las chicas son guerreras. Qué buenas están. En las revistas o todo al natural. Las chicas son guerreras. Esas almejas me gustan tanto. Esas almejas que voy a saborear. Las chicas. Esas almejas. Son guerreras. Jugar con ellas es como manejar. Panito glicerina. Tiene más voltios que una nuclear. Sí. Y no son tan dañinas. Que pica. Y la más cerdo puede tener. Puede tener sabor a mandarina. Sí. Las rubias morenas, castañas que más da. Todas están divinas. Las chicas son guerreras. Las almejas. Las chicas son guerreras. Vamos a bailar. Ellas suelen llevar el timón. Sí. Y hacer astillas tu pobre corazón. Y si ves el mundo girar, es porque las muñecas han puesto la cadera a funcionar. Funciona como viene y toma. Y la almeja que me sube, que me va a comer. Y que tú sabes, ellas suelen nena. Llevar al timón. Y hacer astillas tu pobre corazón. ¿Por qué? Ves el mundo girar. Es porque las muñecas han puesto la cadera a funcionar. Las chicas tienen algo especial. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras.